Conforme al establecido por el artículo 65 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmiten LRA Radio Nacional y LS82 Televisión Canal 7, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional. Censura. Dictamen y juicio que se hace o da acerca de una obra o escrito. Nota, corrección o reprobación de algo. Murmuración, detracción. Intervención que ejerce el censor gubernativo. Pena eclesiástica del fuero externo impuesta por algún delito con arreglo a los cánones. Entre los antiguos romanos, oficio y dignidad de censor. En psicología, vigilancia que ejercen el yo y el superyo sobre el ello, para impedir el acceso a la conciencia de impulsos nocivos para el equilibrio psíquico. Padrón, asiento, registro o matrícula. Buenas noches, en realidad para nosotros buenas tardes. Días, noches. ¿Cómo costó este programa, por Dios? Por la censura. ¿Cómo costó? La censura. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué nos pasó? Ay, todo, problemas técnicos. ¿Qué les pasó, como dice un querido periodista? Bueno, no sé si tan querido. Problemas técnicos, más que nada. Sí, ¿no? Nos impidieron estar acá, pero bueno, ahí estamos. Y estamos acá, pero es un acá distinto al último estamos acá de este programa, claro. Hay que decirlo. Hoy estamos grabados hoy. Estamos grabados y estamos en otro ámbito físico. Además, sí. Nos mudamos. Sí, en el búnker de Belgrano. Ahí está. Y bueno. Y bueno, les avisamos que si están en el chat, pueden comentar, acuérdense de hacer F5 para leer el mensaje de los demás. Exacto. Dice eso. Pero no vamos a leer al aire lo que dicen porque el programa está grabado, justamente. Los saludamos a todos los que escuchen. Exacto. Me imagino que va a estar Ivana, me imagino que va a estar el club de fan de este chico que tengo acá, de Diego Tempo, que cumplió años y como no avisó, no lo saludé, así que lo saludo al aire. Muy feliz cumpleaños. Muchas gracias. Y Ramiro, y bueno, y todos los que nos estén escuchando. O sea, el otro domingo, o sea, en dos domingos, sí, en vamos dos domingos salimos con el. Si todo está bien. Ah, con el último programa. Exacto. Ah, bueno, después contamos un poco al final cómo es esto del último programa. Ahí está. Pero bueno. Hoy saben que el programa va de censura y ahora vamos con un temita, ¿no? Más y volvemos en instantes. Gana una noche con Diego Tempo, el que averigua cómo se llama el tema que acabamos de escuchar. Sí, qué fácil. Alza tu voz. Ataque no me gusta 77. Ataque 77. Lo tengo que decir. Me gusta Ciro. ¿A quién no? Bueno, me gusta Ciro. Pero Ataque me gustaba cuando yo era chico y después ya no me gustó más. A mí me sigue gustando Ataque. Ah, no, ahora que se fue Ciro y Ataque ya quedó. Me gusta el primer disco de Ataque, por ejemplo. El que traía... no, hay una bomba en el colegio. Claro. Y después ya no me gusta. Me sigue gustando. ¿De qué nos vas a hablar, querido Hernán Cabrera? Bueno, como no puede ser de otra manera, de historieta y censura. En realidad no quería hacer toda una historia larga sobre la censura, la historieta y demás, sino más que nada contar algunos momentitos o algunas cosas. Descubrí, buscando ahora información para este programa, algo que ya en su momento me había enterado y me había olvidado, ¿verdad?, que existía, que es una página de internet con un trabajo que hizo un holandés que estuvo en Argentina y que se dedicó a hacer todo un informe sobre la censura y la historieta en Argentina. Sí. y en una página web que después la voy a poner en el Facebook para que la puedan visitar, que está muy buena, porque el tipo hizo... primero que armó una página web que está muy buena, donde entras y hay un texto que te explica un poco en inglés cómo fue todo este proceso de la dictadura en Argentina, con algunas partes tachadas en negro, que están censuradas justamente. Y cuando pasás por arriba de esas censuras, esas partes tapadas, podés ingresar a historietas cortitas que sean especialmente para esa página, varios historietistas argentinos. El proyecto se llama Camouflage Comics, y el que lo hizo se llama Arnaud Romers, que es este holandés que te comentaba. Sí. Hay varias historias, creo que son en total 23 o 25 historietas que hay adentro. Y que te van contando, o sea, cada una tiene algo que ver con ese texto que está tapado y que solamente descubrís al leer la historieta de que se está hablando. Uno de los más interesantes que hay es uno que hizo un guionista llamado Diego Greenbaum, que sigue trabajando mucho acá y que estuvo trabajando mucho para afuera, y que incluso ganó en Francia varios premios. Sí. Es un guionista argentino. Y Dante Ginebra, los dibujos. Lo conozco, Ginebra. Que también es muy bueno. Sí. Y creo que es el que es muy lindo también. No, puede ser. No, yo lo conozco personalmente. Pero está Nos está tocando el timbre, Dante Ginebra, en este momento. Para que yo le dé un beso. Ahora vamos. Va. La historia que ellos cuentan transcurre en la época de la dictadura, con una historia de una hija de desaparecidos que está viviendo con el militar que la secuestró. Sí, el apropiador. El apropiador, exactamente, y su esposa. Y que en un momento esta chica tiene leucemia, detectan leucemia. Sí. Y necesita un trasplante de médula ósea de un familiar directo. Entonces ahí es cuando se entera que los padres no son los padres. Y en algún momento la madrastra, para explicarle la situación, le cuenta que los padres se cayeron al agua hace muchos años. Mm. Una historia muy, muy fuerte. Y después también hay una historia de Nine, que es un grosso. Muy, muy conocido acá, que hace foco en hablar de la responsabilidad que tuvo la gente, el pueblo, dentro de esa dictadura militar. Claro, sí. Lo que se empieza a hablar hace pocos años es el tema cívico-militar. Exactamente. Claro, ¿no? Él se centra mucho en eso y en cómo las clases altas y los empresarios y demás apoyaron de su lado, además de la vista gorda que hacía mucha parte de la sociedad en general, la población, además los que también por ahí no lo sabían genuinamente. Sí. Sí. Ese es un tema más que interesante, ¿no? Sí. De hecho, me voy un poquito de los cómics, pero me pasó hace poquito con el tema del juicio que se estuvo haciendo hace poquito, de que condenaron a... ¿Al Ángel Rubio? Sí, el de la ESMA. Eso. Estaba en la casa de mis viejos viéndolo. Sí. Y mi mamá me empezó a contar un poco de cómo fue esa época y cómo la vivió él. Uh-huh. O sea que en estos 35 años que tengo, 36 hasta allá, nunca lo había hablado. Fue muy, muy interesante, estuvo muy bueno. Y él me contaba un poco de esto, de cómo en principio fue la gente la que fue a pedir a los militares a golpearles la puerta y a decirle que pusieran un poco de orden. Pues el tema es un tema muy interesante ese, porque también viéndolo, bueno, no te voy a sacar protagonismo, pero viéndolo desde esta realidad, también uno se pone a pensar qué papel jugó la prensa en también, ese que sí, la sí. gente necesitara pedir orden para el caos, para el supuesto caos reinante, ¿no? Bueno, es un tema que da como para... Sí, sí, él me contaba que la gente estaba con miedo de que le explotara una bomba al lado de la casa y que no podían vivir así, entonces necesitaban que los militares salieran a poner orden. Como que esa era la sensación que había en el momento. Macri dice, la democracia es orden. Claro. ¿Nunca lo escucharon cuando dice así? No. Bueno, escucharlo. Y después empezaba a salir, se empezaban como de a poco a enterar de todas las otras cosas que iban pasando. De cómo sabías que a lo mejor alguien, amigo de alguien, había desaparecido, no estaba y no sabía qué había pasado. Está muy interesante lo que vos señalás, porque se va a enganchar con lo que yo tengo para hablar también, claro, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Y ahora después vamos a hablar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con nosotros y con esta dictadura que al día de hoy todavía nos atraviesa a nuestra generación, digo, sí, sacándola sí. A Diego, que es más chico que nosotros, pero digo, nuestra generación, nosotros nacimos durante la dictadura, ¿no? Claro. Es parte de nuestra historia. Algo que también me puse a pensar leyendo todo este tema con la historieta y la censura es que la historieta al ser considerada siempre como un arte menor, claro, un género menor y material como de entretenimiento solamente, muchas veces zafó de esta censura porque claro. Directamente no se la tenía en cuenta, claro. Entonces se volvió justamente un lugar importante para la gente que quería hacer cierta crítica o hablar porque sabía que no los estaban mirando o que lo miraba la gente pero no el censor exactamente. Si uno piensa un poquito antes también en otras dictaduras anteriores, pero Mafalda, claro. Como el Eternauta, uh-huh. ¿Cómo pudieron zafar de toda esta censura? Claro, exactamente, y era por eso, porque en realidad, de hecho muchas veces ni siquiera, las historietas muchas veces no criticaban directamente, sino más por medio de metáforas y demás. Claro. Oesterheld mismo, del que voy a hablar mucho ahora de Oesterheld, pues estuvo muy relacionado directamente con la censura y con la dictadura. Pero él había hecho una historieta donde criticaba directamente al gobierno, pero hacía una metáfora entre había hecho una historia de guerra en la Segunda Guerra Mundial, entre un grupo rebelde francés, creo, y los nazis, y bueno, la relación era muy directa, sí, ¿no? Entre los militares y los nazis y demás, pero pasaba porque parecía que no estaba hablando directamente de lo que pasaba en Argentina, y eso lo hacía zafar un poco de esa mirada. Sí. La que sí, por esos años también, creo que fue en el 76, ahora voy a encontrar exacto cuándo fue, en el 78, esta edición de La Urraca, salió la revista Humor. Sí que fue. Y esa ya desde el principio empezó a hacer burlas. Fue un refugio para muchas uh-huh. personas y un lugar de resistencia. Desde lo cultural muy importante. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, de hecho ahí estaban Fontana Rosa, Tabaré, Nines, sí, un montón de. Un montón. De ahí salió de también Aníbal Vinelli, uh-huh. el crítico de cine. Claro. Salió también. Bueno, Dolina trabajó sí, para Humor, si no me equivoco. Sí, sí, creo sí. Más adelante gente. De Maicena también. Sí, sí, Maicena mucho. También, creo que Ginsburg también. Sí, me parece que sí. Estuvo ahí. Y bueno, y ya desde las tapas, desde los primeros números, tenían caricaturas de los militares sí, y demás, sí, claro. Se burlaban de sus bigotes y distintas cosas, y bueno, siempre tuvieron encima la censura de arriba. Ahí, en una nota, decía Andrés Cascioli, decía, nuestra etapa y algunas referencias en el contenido del primer número indicaban que no reverenciábamos dos hechos que parecían intocables, el Mundial de Fútbol y la política económica del gobierno, es decir, el gobierno mismo. El clima autoritario y militarista era asfixiante. Humor llegaba con una voz distinta y los lectores comenzaron a percibirlo. La censura también. Sí, además fue una de tirada muy exitosa. Sí, tenía un éxito de venta. Una revista muy importante. Sí, sí. De hecho estuvo muchos años, llegaba a más de 80 y pico de números, casi 90 números, hasta que cerró y que volvió hace poquito, abril, pero bueno, es otra. Me parece que llevó muchos más de EPE. ¿Sí? Sí. No estoy seguro, pero bueno, puede ser. Te lo digo por haber trabajado en librerías y ver que las históricas, la humor histórica llegó hasta, como vos decís, un poco antes del 100, pero después siguió. Está bien, puede ser, sí. Y era otra etapa, ya en la democracia, siguió. Casi seguro, porque yo las vendía y me acuerdo vender la 200, la 300, que no están consideradas como históricas. Claro. Y después lo que vos decís, la edición más reciente. Reciente que es... Otra onda totalmente diferente. Sí, que no puede competir porque las circunstancias son otras también. Sí, ¿no? Claro. Después, en el 68, se editó una historia que cuenta la vida del Che, que estaba escrita por Oesterheld, dibujada por Alberto y Enrique Brecha, que está muy buena. Esa no la conozco. Está muy, muy buena. De hecho, hay una una leyenda que hay sobre eso, que muchos... La historieta empieza con un cuadrito en blanco. Sí. Donde habla sobre la identidad del Che y demás. Y como muchos críticos hablaban muy bien de eso, ¿no? De esa metáfora, de ese cuadrito en blanco, hablando de la identidad del Che y demás. Y Y Breccia contaba que en realidad eso quedó en blanco porque él ahí iba a poner una fotocopia del documento del Che. Y el que se lo iba a conseguir no se lo entregó a tiempo para cuando tenían que entregar los originales y quedó en blanco. Sí, salió así. Ya sé cuál es. Y está muy buena. Bueno, esa historieta cuando salió en el 68... ¿Qué año también, no? Sí, pensemos a un año del cordobazo. El mismo año del mayo francés. Exactamente. Al final del Longañato, ¿no? Estamos ubicándonos. Claro. Y bueno, esta historieta fue una de las poquísimas que sufrió censura fuerte, que se retiró de todos los puntos de venta y se destruyeron los originales. Uh-huh. Después se recuperaron igual algunas, no sé si chapas de imprenta o algo así, y con eso se pudo volver a imprimir. Y de hecho, creo que Ediciones de la Flor la sacó. Sí, me parece que yo la vi, lo decís. Esta no es la historia de que hay un encuentro imaginario entre el Che y Evita, ¿o es otro...? No me acuerdo, pero sí, puede ser que sea esa, sí. Sí. Porque esto me recuerdo, te voy a interrumpir. Pero fui a ver Eva del Pueblo. Ah, ¿la fuiste a ver? Sí. Y bueno, está relatada con la voz, como bueno, si fuera Rodolfo Walsh. Ajá. Y cuenta... Tenemos arcoíris acá de fondo. Qué lindo. Y bueno, cuenta todos estos años post... caída del peronismo, uh-huh. Relatada como si fuera Rodolfo Walsh, donde aparece, bueno, una Evita bastante del pueblo, ¿no? Una Evita, ¿está bueno? ¿Te gustó? Me gustó, si no sos peronista por ahí no te va a gustar, porque parece más propagandística, que, o sea, de arte no me gustó tanto el arte, digamos, no me gustó uh-huh. tanto claro. la confección, digamos, cómo está hecha, realizada, la edición, hay mucho amor igual, eso está muy bueno, uh-huh. Es un poquito corto, una hora dura nada más. Sí. Pero si no sos peronista, no simpatizás, va a ser un poquito pesado. Pero me gustó, a mí me gustó. Mira vos. Y después, bueno, también buscando todo esto, encontré una nota muy, muy interesante que le hizo Carlos Trillo, un guionista también de historieta, ya muy conocido. Todas las historietas salían en la contratapa de Clarín, Negro Blanco, Daniel Montanaro y demás. Y Guillermo Sacomano, que es también otro guionista. Le habían hecho en el... no me acuerdo en qué año, no figura acá. Porque se publicó, se iba a publicar en el 80, pero se hizo antes la entrevista, obviamente, a Oesterheld. Y esa entrevista quedó cajoneada un montón de tiempo. Después salió en un momento en Página 12, pero en partes, no había salido entera. Pero bueno, una página de internet se encargó de conseguir todas las partes de esta entrevista y publicarla, y es muy muy interesante. Y en esa entrevista cuenta Oesterheld, habla un poco sobre el Eternauta 2. O sea, el Eternauta, la principal, la que ya conocemos, la siguió después una segunda parte que se hizo para la revista Gente. Claro. Se publicó en la revista Gente. ¿Era en color? No. Sí, pero tenía otro dibujante que era Breccia. Era Breccia, un grosso total. A mí me gusta mucho más que la de Solano. Y es otra cosa, es otra cosa. Muy, muy diferente. Pero bueno, obviamente fue un fracaso total. La gente que leía Gente, justamente. No le iba a gustar. No quería leer esa historieta. No, además, el Eternauta 2 era mucho más panfletaria, si se quiere. Con mucha más crítica. Una lectura más profunda, sí. O de otro tipo. No, pero sé, además, si más profunda. En esa época ya Oesterheld estaba mucho más metido en. Estaba militando. Entonces el mensaje era como mucho más fuerte ahí. Y bueno, por carta de lectores y demás, se terminó cortando la historia antes de tiempo, dándole un final un poco apurado, que de hecho le iban a cortar directamente. Y Oesterheld, en una carta al director de la editorial, le dijo que era una falta de respeto para los lectores y que no le pagaran a él, que le pagaran todo al dibujante, que él iba a escribir un final en 10 páginas más, una cosa así. Pero que la terminaran, que no le importaba cobrar, pero aunque sea que quedara cerrada la historia. Y bueno, al final se publicó de esa manera, pero se tuvo que cortar. Poco tiempo después de eso, para los que no sepan, en el año 77 Oesterheld fue secuestrado y fusilado en el 78, junto con sus cuatro hijas y los yernos. Quedó única la mujer. Claro. La viuda, que está viva todavía. Sí, exactamente. Elsa se llama. Elsa Westergren. Sí, exactamente. Y después, ya para dejar un poquito esto, de lo que me acordaba también con todo esto es cuando volvió la democracia y demás, que pareció todo el tema del destape. El destape, ¿te acordás? Yo me acuerdo que me llamaba mucho la atención que salían estas... Vos te comprabas la libre. Conseguí a pedir Hugo en la tapa. Por Dios. Que salían muchas historietas también. Sí. Que yo me acuerdo que Sex Humor salió. Claro, por ejemplo, donde aparecía Moria Kazan. Satiricón. Claro, también. Aparecía Moria Kazan y demás. Creo que de mis primeras pajas me las hice con ese tipo de historietas, me parece. ¿Qué te pasa? Que venían con los. Bromeaba mucho con esto de poner los cuadraditos de censura. De censura. En la teta. Claro, sí, me acuerdo y, de eso. Y que siempre me llamó mucho la atención cómo. Podía estar una mujer toda desnuda, pero con poner unos cuadritos en los pezones, ya no pasaba nada. Claro, sí. Pero si por ejemplo está toda vestida y tiene los pezones al aire, es como si estuviera desnuda. Sí. Es muy loco. Muy raro, no sé por qué funciona así eso, pero bueno. Sí, ¿cuál es el criterio? ¿Dónde está escrito que no se pueden ver pezones, pero sí otras zonas y qué sé yo? Sí, porque se pueden ver... conchas depiladitas y no se pueden ver pijas, o sea, ¿por qué el desnudo frontal de un hombre sigue al día de hoy siendo tabú? Sí, conchas depiladitas. Para nada misógino, Roldán. Un beso para las chicas que me están escuchando en la concha. Y bueno, sigamos. Y como una cosita más que había leído que me pareció muy interesante. El año 79 pasó. Como de lugar. Pasemos rápido. En el 79 se hizo una Bienal de Historieta en Córdoba. Sí. Donde se exponían unos dibujos de Richard Corben. Ah, mira. Donde había muchas viñetas con desnudos. Y cuando el gobierno militar se enteró, mandaron a conscriptos a tapar todas las partes donde se vieran desnudos. Con sus propias huellas, con tinta. Qué loco es, muy loco, una imagen loquísima. Y decía que era muy fuerte, pues los expusieron igual los trabajos, pero con esos dedos marcados, tapando. Qué bárbaro, parece que hace una intervención, pero tétrica. Claro, sí. Pero muy reveladora. Eso, muy, muy, muy loco. Mira qué buen dato. Exactamente. Esos son básicamente los momentos más importantes de la censura en la historieta en Argentina. Sí. Después, obviamente, del 83 para acá, hubo de todo. Incluso se llegó a publicar, por ejemplo, El Cazador, que era tenía desnudos, puteadas, lo que quisieras. Y eso salió en los kioscos como si nada. Y de hecho fue aparte un furor, y sigue siendo furor entre los púberes. Sí, porque es como la revista del púber. Claro. Y es el que quiere leer, puteadas y todo eso. Patito del Pompey el Marino. A mí me encanta El Cazador. Me encanta El Cazador. A mí nunca me gustó. Pero bueno, siempre tan compatible con obviamente, digamos que están en desacuerdo con eso. Pero bueno, eso fue más o menos mi repaso por. Me encantó, la censura, bueno, Sí. ¿Y qué nos vas a hacer escuchar para el cierre de tu columna? Y ahora un temita más que anda también con esto de la rebeldía y demás: A Todos Tus Muertos con Andate. Muy bien. Why? my bononi, get my bononi, don't get my bononi. Oh, pizza, pizza, just because you drink Thai tea. What? Just because you drink CC. Just because this man and my key. Become a better man, friends, this man, you know me. Get my bononi, don't get my bononi, don't get my bononi. Estamos escuchando a Andante. De todos tus muertos. Todos tus muertos. Ahí aparezco. Para la entrega de los Oscars, ¿viste? Cada uno con el otro. Claro. Bueno, ¿qué vas a hablar? Mi columna va a ser un poco desordenada. Hay que contar que este programa fue postergado, pospuesto sobre la hora, se nos cayó el sistema, todo lo que puede todo pasar. Todo lo que podía pasar un poco le pasó. Todo. Y yo hoy no me siento tan preparado para mi columna como me sentía el otro día, así que sepan disculpar la dispersión. A mí me va a pasar lo mismo, así que ya sería. Sí. A mí ya me pasó. Así que... Bueno, dale. Voy a hablar de un libro, puntualmente, que se llama El cine argentino durante la dictadura militar 1976-1983. Es de Fernando Barea. Fernando Barea es un investigador del cine, un estudioso, hasta donde pude averiguar, no mucho más pude averiguar de él. Y está editado por Editorial Municipal de Rosario. ¿No? Un libro muy interesante que salió hace un par de años, que yo lo vi en Corrientes y me lo compré. Y es un, este libro lo tengo desde Rastros, mirá. Desde ahí que tengo ganas de hablar un poco de este libro. En los distintos capítulos de este libro, no es un libro muy largo, pero sí es un libro muy lleno de datos, de historia, denso en noticias, ¿no? Y en referencias. Él va hablando, ¿no?, de esta dictadura argentina que padecimos, que construimos entre todos, y cómo eso influyó en una expresión artística como pocas definen a las expresiones de un país, que es el cine. Los distintos capítulos del libro llaman el cine de historia, la dictadura militar argentina, los meses previos, el cine serio, humor picaresco y evasión para adultos, represión y violencia para todo público, el mundial de fútbol, la censura y reacciones. Esos son los capítulos. Yo me voy a detener sobre dos, que a mí, más sobre uno que sobre el otro, pero los dos me llamaron mucho la atención. El libro es un muy buen libro, se lee muy fácil. Sí. De una lectura muy muy muy muy fácil. Sí, hay que estar preparado, como si después querés continuarlo, ver las películas, mucha data interesante, cosas que uno no sabía. Un laburo muy muy muy meritorio de Barea. Y cuando él lo publica, que esto lo publicó hace un par de años atrás, en el 2006, yo me lo compré creo que en el 2006 si no me equivoco. No había todavía tanto, ¿eh? O sea, 5 años después, ahora abunda más el material. Tardó en dar un libro, por ejemplo. Sí, claro. Me parece a mí, quizás estoy metiendo la pata, pero yo tengo las antenas siempre muy paradas con respecto a este tema. Y una investigación de esta magnitud no había visto como libro separado. Quizás ahí y yo la desconozca. Me quiero detener en dos capítulos, como dije, hay uno que se llama Humor picaresco y evasión para adultos. Y escuchen lo que dice Barea en esta pequeña introducción. Dice, un aspecto curioso del cine argentino realizado durante la dictadura militar es la abundancia de películas de humor picaresco con alusiones sexuales. Desde luego, no iban más allá de algunos chistes pícaros y la aparición de lindas modelos, actrices o vedettes en ropas más o menos provocativas, excepcionalmente semidesnudas, destinadas al público adulto. Eran calificadas prohibidas para menores de 18 años. Hoy parecen más adecuadas para despertar sonrisas entre adolescentes y preadolescentes, lo cual vuelve a demostrar el aniñamiento del cine argentino durante esa época. Lo cierto es que alrededor de la quinta parte del cine nacional producido durante el 76 y el 83 está integrado por estos films mediocres, escritos y dirigidos descuidadamente. La quinta parte del cine argentino que se produjo se produjo con estas características y de esta forma, y esa quinta parte, que es lo que yo tengo en mis recuerdos infantiles, era muy acompañada por el público. Claro. Voy a nombrar películas que todos vimos. Olmedo y Porcel. Sí, todo lo Monster, Sofovich. Exactamente. Y ahí eso, sobre eso quiero que reflexionemos un rato. Los dos grandes paradigmas de estas películas, los acaba de decir Hernán acá a mi lado, Jorge Porcel, Alberto Olmedo, ¿no? Acompañados por ¿quién? Susana Jiménez, Moria Casán, Adrián Aguirre, Graciela Alfano. También cada tanto, o durante una pequeña etapa, Etel y Gogo Rojo. También. ¿Quiénes dirigían estas películas? Como muy bien dijo acá mi compañero, mi amigo personal, Tempo, Gerardo Sofovich, Hugo Sofovich, Palito Ortega, Fernando Ayala. Bueno, después voy a tirar un par de nombres más. Una de las primeras cosas que a mí me gustaría reflexionar, y a medida que lo iba leyendo y cuando pensaba en hacer el programa, se da una cosa muy rara, se dio, yo lo vengo viendo a lo largo de mi vida, una cosa muy rara. ¿Qué pasa con nuestra memoria y cómo utilizamos nuestra memoria para defenestrar o para rescatar a quién, de qué y de qué forma en tal etapa? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Hace muy poquito vivimos, entre comillas digo, vivimos un escandalete mediático por las acusaciones de Rial hacia Graciela Alfano, ¿no? Graciela Alfano, sindicada desde que yo tengo uso de razón, como amante de Macera, bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Ahí está, Graciela Alfano crucificada por Rial, que vaya a no saber quién es, pero bueno, por Rial. Pero Rial es el mismo que dice que admira a Gerardo Sofovich. Y Sofovich es, si no, el director de esa etapa, uno de los directores de esa etapa. De hecho, también casi al mismo tiempo había pasado este entredicho entre Camilo García y Sofovich, donde Camilo García un poco le decía esto a Sofovich. Lo interpeló de cómo puede ser que durante la dictadura él no sabía nada. Cómo puede ser que hiciera películas y demás y que tenían apoyo y todo. Y no podía no saberlo. Es todo un tema, ¿no? El otro día leí una... Me compré La Maga, bueno, en paréntesis así gigantesco en mi columna. Me compré la revista La Maga, que era una revista señera de mi adolescencia. Cuando me la compraba en la adolescencia y me enteraba de todo lo cultural que te tenés que enterar. Una revista muy, muy querida por mí. Salió una reedición de La Maga, ¿no? Y tiene una nota a Tomás Abraham. Sí. Tomás Abraham, crítico férreo y feroz del kirchnerismo. No tuve en CBC. Ah, ¿lo tuviste? Sí, cátedra filosofía. Yo la verdad que lo conocía de oídas, lo conozco porque laburé en librerías y es un filósofo medianamente conocido, tiene libros. No, nunca lo había leído. Ahora leí la entrevista y lo vengo escuchando porque cada tanto sale, ¿no? Y habla. Y una de las cosas que él decía era lo que no le gustaba del kirchnerismo, era que era un... ¿Cómo lo decía él? Era el paradigma de la Argentina buchona, decía él. Que era él, vamos a encontrar a alguien para linchar y para acusar de tal cosa. ¿Y esto por qué lo digo? Porque también hablando con otro amigo, me decía esa frase, que ahora ya es muy conocida, que dice, en este país nadie resiste un archivo. Sí. ¿No? Entonces yo decía, ¿qué pasa con estas figuras? Vuelvo a repetir. Bueno, Jorge Porcel y Alberto Olmedo fueron íconos de este cine, de la dictadura militar, pero también fueron íconos del humor durante toda la democracia. Sí. O sea, en ningún momento se los cuestionó fuertemente ni a Porcel ni a Olmedo. Inclusive, a Olmedo al día de hoy está, no sé si en un pie de igualdad, pero es una figura tan querida y respetada como Maradona, por ejemplo, es un ícono de la argentinidad, pero es una persona que trabajó durante toda la dictadura militar y mucho. Entonces, esto me planteo, o sea, no, ojo, no estoy diciendo ni que Graciela Alfano es malo, yo estoy diciendo eso, ¿qué hacemos con la memoria y cómo la usamos? ¿Y a quién juzgamos y a quién no juzgamos? Sí. ¿Y de qué nos acordamos y de qué no nos queremos acordar? Una cosa invalida a la otra, y ojo que este no es un tema que nosotros estemos descubriendo la pólvora, ¿no? Por ejemplo, se sabe, hubo un caso muy, muy, muy, muy paradigmático, déjenme que me fijo en mis apuntes, por favor, Leni Riefenstahl, sí, con el nazismo. O sea, no sé si ustedes pudieron ver Olimpia, creo que se llama, sí, la película, sí, esa, sobre las Olimpiadas del 36 en Berlín. Es una película increíble, sí, genial. Sí, es genial. Técnica, técnicamente es increíble. Lo que hizo era mina, aparte, era, sí, mujer. Pero ayudó a... Que se entienda que no es una crítica misógina. Pero, no, no, digo por la época, claro, por la época, al día de hoy. Sí. O sea, pero por la época, en el 36, o sea... Era la directora oficial de Alemania. Nazismo, obviamente. Cae el nazismo, no me sale nunca el apellido de esta señora, Riefenstahl, por el que se llama, como poronga se llame, no pudo volver a dirigir. No volvió a dirigir en Alemania. No, y de hecho, tuvo que testificar en los juicios de Nuremberg. Ella dijo lo que dice Palito Ortega, que ella hacía arte, o sea, que ella no se metía en política. Pero el pueblo alemán la condenó al ostracismo total. Sí. Inclusive en los últimos años, murió hace muy poco, murió muy vieja hace muy poquito, hubo toda una movida, me acuerdo que desde Hollywood, me parece que estaba Spielberg, diciendo, bueno, esta mujer hay que rescatarla de alguna manera, era un genio, y no se pudo. Spielberg no creo porque es judío, pero... Hubo toda una movida así y no se pudo. Sí, terminó haciendo documentales en África. ¿Qué pasa con nosotros? O sea, ¿por qué nuestras grandes divas? Es una pregunta que siempre me hago. ¿Por qué nuestras dos grandes divas, Susana Jiménez y Mirtha Legrand, aunque Moria Kazán en ese terceto? ¿Qué pasa con ellas? ¿No? ¿Qué pasa con esa época? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pensamos? ¿Qué no pensamos? ¿No? Quizá ahora, en este último tiempo, de como dice Abraham, del kirchnerismo buchón, se las ha cuestionado mucho más que nunca, como nunca, sí, se las cuestiona como nunca, pero sin embargo siguen teniendo, sí, el gran acompañamiento de la población, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Eso como primer medida. Para no cansar mucho y no desvariar, quiero decirles dos o tres nombres de las películas que filmaron, ¿no? Las películas de Porcel fueron, por ejemplo, El tío Porcel, El gordo de América, El gordo catástrofe, Fotógrafo de señoras, Custodio de señoras, Así no hay cama que aguante, Un terceto particular. Olmedo, en cambio, tenía Basta de mujeres, Mi mujer no es mi señora, El rey de los exhortos, Expertos en pinchazos, Departamento compartido y Amante para dos. Juntos... Juntos hicieron Los hombres piensan solo en eso, Las turistas quieren guerra, Encuentros muy cercanos con señoras de cualquier tipo, a los cirujanos se les va la mano, Las mujeres son cosas de guapos, ¿no? Películas que, por lo menos una de las que nombré, las viste. Sí. Es así, una. Pasaban todos los sábados en sábado, el canal 8, 13. Sí. Pero que terminaban, sí, pasando al mediodía. Eran películas, sí, prohibidas para menores de 18 cuando, sí, se estrenaron. Sí, claro. Dos detalles de color con respecto a esta pequeña introducción que quería hacer. Hubo una cierta especie de censura en algunas cosas muy pavas con respecto a estas películas. Sofovich filma en el 76 una película que se llamó La noche del hurto. Pero el título original de la película era La noche que hicimos el hurto. Y no se lo dejaron poner. Me imagino por qué. Después, otra de Julio Saraceni se llamaba La Abertura. Y el título original había sido No me toquen la abertura. Ese era el tipo de, sí, de censura que se ejercía. Ahora quiero poner un pequeño temita y vamos a pasar a lo que va a ser quizás lo más denso de mi discurso esta noche, esta tarde. Así que les voy a poner a ustedes, si Depa me lo permite, el temita número 7 y lo vamos a usar como introducción. Me gusta el mar, tengo alma de marinero, soy un poco aventurero y otro poco soñador. Yo soy como el pescador que en el mar tira sus redes, que se moja cuando llueve y se quema con el sol. Me gusta el mar, tengo alma de navegante, mi bandera va adelante y mi corazón detrás. cerrar brazos abiertos como un canto de amistad. Yo les dejo al zarpar mi canción de marinero y mi corazón sincero que otra vez vuelve a gritar. Me gusta el mar, tengo alma de navegante, mi bandera va adelante y mi corazón detrás. Me gusta el mar, soy guardián de mis fronteras, donde empieza mi bandera se terminan las demás. Me gusta el mar, tengo alma de navegante, mi bandera va adelante y mi corazón detrás. Me gusta el mar, soy guardián de mis fronteras, donde empieza mi bandera se terminan las demás. ¿Qué es esto? No, qué lindo tema. Por Dios, Palito Ortega, Me gusta el mar, de 1980, ¿no? Filmada con imágenes de la Armada Argentina. Dios mío. Y les leo otro mini pedacito, dice el autor. Paradójicamente, o no, según como se vea, las películas que ponían al descubierto con más dureza a la Argentina de la dictadura militar eran las destinadas al público infantil y a las familias. Si bien eran similares, las hubo de distinto tipo. Y da un listado, ¿no? Las primeras que pone son las de Palito Ortega. Palito Ortega filma un montón de películas como director. Dos locos en el aire, Brigada en acción, El tío disparate, Amigos para la aventura con Carlitos Balá, con libro de Víctor Suero, Las locuras del profesor, Vivir con alegría, Qué linda es mi familia. Y también produjo Locos por la música, Cosa de locos y Un loco en acción. Tenía un tema con un loco. Lo que pasa es que hay un tema acá en Argentina, porque las películas cómicas tienen que tener la palabra loco. Loco. Como la película Academia de Policía, que acá se llamó Locademia de Policía. Claro. Si no, no es. O la película Hot Shots, que acá se llamó Locos del Aire. El humor, sí, relacionado, sí, con la locura. Claro, ¿no? Si no dice loco en el título, no es gracioso. Sí. Lo loco de esto que estamos diciendo es que Palito, o las películas de Palito, habían empezado un tiempito atrás. Bueno, hay alguien que no sepa quién es Palito Ortega. Puede haber alguien que no sepa. Mis alumnos seguramente no saben, no saben nada. No saben quién es Palito Ortega, la Mujer Maravilla, la idea, no saben nada. Bueno, el gobernador. El señor gobernador de Tucumán, ¿te acordás? Me había olvidado de eso. Él había filmado en el 72, fin de la dicta blanda, ¿no? Fin de la dictadura de Lanusse. Me gusta esa chica. Y había filmado en el 74, en el gobierno de Perón, Yo tengo fe. O sea que él había empezado con las películas un tiempo antes, en realidad. ¿Qué pasó con la llegada de la dictadura? Y, por ejemplo, en Yo tengo fe, que se estrena, como dice acá, dos días después de la muerte de Perón, o días después de la muerte de Perón, había escenas de una villa miseria, y se daba a entender, por ejemplo, que un amigo del protagonista tenía relaciones sexuales con su novia, no con su esposa. Bueno, todo ese tipo de referencias, por ejemplo, durante la dictadura desaparecieron. Las películas de Ortega se caracterizaron por estar muy relacionadas con todo lo que tuviera que ver con el gobierno militar. Bueno, hay películas de él donde esta canción que hemos escuchado, esa me parece que es, si mal no lo recuerdo, no sé si no es de Qué linda es mi familia, de una de esas, de Me gusta el mar, donde está él en un, no sé cómo se llama esto, un portaavión, o sea, todo muy relacionado con la Armada. Claro. Cuando a Palito se lo ha cuestionado y se le ha señalado eso, ¿no? Se le ha dicho, pero usted... Y él ha dicho, mis películas no tienen ningún mensaje político ni mucho menos. Son una cosa totalmente inocente. No hay razón para interpretarlas como una cosa política. Él sostiene que no sabía ni se enteraba de nada. El autor del libro, Barea, dice que, por lo que él investiga y por lo que él sabe, era imposible filmar algo, era imposible conseguir el menor crédito. Obviamente todas estas películas de Palito completamente, sí, subvencionadas por el Inca, o sea, sí, por toda la tarasca del Estado. Si vos no estabas en sintonía, aunque sea mínima, con el gobierno militar. Sí. Y de hecho tengo un dato que por ahí no sé si lo vas a ver, te cago el dato, pero no. En el 78 salían muchos spots televisivos de la Junta Militar, hablando sobre lo buenos que éramos los argentinos y la propaganda exterior contraria a lo nacional. Y en una de esas propagandas aparece Palito Ortega. No sé si se acuerdan de esa propaganda. No me acuerdo. Me acuerdo de la campaña. Pero, o sea, digamos, ¿cómo no vas a tener conocimiento si incluso haces propaganda para el gobierno? Es como Para pensar. Otro de los ítems que pone él, obviamente, son... Yo voy a nombrar a tres actores y ustedes me van a decir qué películas vamos a hablar. Víctor Bo, Ricardo Bauleo y Julio de Gracia. Superagente. Vamos a hablar de los superagentes. Películas que vistas ahora y puestas así en perspectiva a mí me dan pavor, porque me dan pavor. Y cuando era chico me encantaban. Aparte, yo estaba medio enamorado de Víctor Bauleo, me acuerdo ahora. De Ricardo Bauleo, perdón. Me doy cuenta ahora. Que era como el que más me podía llegar a gustar cuando yo era chico. Delfín. Me gustaba el Delfín. Bueno, que en esa también trabajaba a veces, o en alguna. Era otra gente que me quiero acordar el nombre, creo que era Sirena. Sirena. Se llamaba Sirena. Sí. Exactamente. Gachi Ferrari también fue ¿también? Sirena. Yo soy de Gachi Ferrari. Ah, bueno, tiempo. Gachi Ferrari fue Sirena. El club de Andiguito y Andipa. Bueno. Berugo Garámbula y Gachi Ferrari. Bueno, ya derrapamos. Películas de los superagentes, La aventura explosiva, ya los títulos cambian, de 1976. Los superagentes biónicos, del 77. Los superagentes y el tesoro maldito, del 77. Los superagentes no se rompen, del 78. Las aventuras de los paraguas asesinos, del 79. Los superagentes contra todos, del 80. Y los superagentes y la gran aventura del oro. Y los superagentes y los titanes, que fue la que cerró esta hasta hace un par de años, ¿te acuerdas que hicieron una nueva versión de los superagentes? Ni la recordemos. Con el Lopilato, sí, que fue una chico, película y no me acuerdo quién es. Muy mal. Gianola, creo que era otro, y no me acuerdo quién más. Muy olvidable. Sí. Pero también, como había pasado con las películas de Palito, la primera de los superagentes fue del 73, durante el gobierno de Perón, y se llamaba La Gran Aventura. Un renglón aparte, Emilio Vieira, director argentino que filmó muchas películas durante la dictadura militar. Creo que filmó como 20, si yo mal no me estoy equivocando. 20 películas, dice Barea. Coprodujo y filmó después películas mediocres, manufacturadas, sostenidas en la popularidad de sus protagonistas. Él conseguía una cantante, vedette, figuras de la televisión y te hacía una película. Claro. Pero ¿en cuáles me quiero detener y acordar? Que fueron como un subproducto producido por los superagentes de Comandos Azules. Se hace nombre. Me acuerdo de la canción. Comandos Azules. Jorge Martínez y Víctor Hugo Vieira protagonizaron Comandos Azules en el 79, Comandos Azules en Acción, el 1980, detrás de la... La primera película de Vieira se llamaba Detrás de la Mentira, y esto lo quiero leer porque es muy bueno, del 61, con libro de Abel Santa Cruz, y decía: estereotipada historia de un obrero resentido que es manipulado por comunistas, quienes, entre otras cosas, arrojan explosivos en una iglesia y echan a la calle un cerdo con la palabra democracia escrita encima. Ese es Víctor Vieira, que obviamente está desaparecido en Acción. Un poco antes de ir al final de este raconto infernal que estoy haciendo, algunas declaraciones de Vieira son buenísimas. Él decía: no soy zurdo, toda mi vida fui anticomunista. Esa es una de las broncas que tuve con los críticos. Y después, otra declaración muy buena de él, dice: había grupos secuestrando gente, pero no a la vista de todos, no eran tan boludos. Eso dijo en un reportaje el señor. Bueno, antes de ir al final de esta charla, quiero nombrar otro tipo de películas que también se hicieron durante la dictadura militar, que tuvieron mucho éxito, que hay dos que siguen siendo preferidas mías, y yo ahora de grande me doy cuenta por qué, que son las que se juntaba con un argumento pedorro X a un montón de cantantes de la época. Y se hacía, por ejemplo, Los Éxitos del Amor, del 78, dirigida por Fernando Ciro, La Carpa del Amor, de Julio Porter, sobre una idea de Ciro y Elena Cruz. ¿Se acuerdan de Elena Cruz? Sí. Bueno, Elena Cruz, esta señora que hace muy poco estaba en el Congreso, ¿no? Era diputada. Y era algo así como tenía un cargo directivo en algo de... Pero era diputado, yo estoy equivocado. No, me parece que sí. Defendía a Videla, sí, ¿no? Ella decía que la dictadura de Videla había sido una cosa muy buena. Ellos dos, Ciro y Elena Cruz, para que los ubiquen, trabajaron durante añares en Matrimonios y Almas. Sí. Durante añares, ¿no? Y hay dos películas que son como la rara avis de esta serie de Cantemos Todos al Amor, que es La Playa del Amor del 79, que la filma Aristarain, y La Discoteca del Amor del 80, con Aristarain también, que son de esta caterva de películas dos de las mejorcitas, dos donde se lograba quizá lo más interesante. Y ahí, ¿no? Ahí es donde a mí se me plantean muchas cosas. Bueno, Aristarain es un grosso, es un director muy grosso, un director que uno no puede relacionar con quizá la dictadura militar, pero él trabajó durante la dictadura militar. Ahí es donde las cosas se empiezan a no sé si enturbiar, pero está bueno hacer ese tipo de ejercicios, ¿no? Pues yo con los años voy aprendiendo que el blanco y el negro en realidad me parece que no existen. Siempre hay como matices, ¿no? Sí. Hay posturas, hay firmeza. Pero los extremos, me parece que no. ¿Quiénes actuaban en estas películas? Tiro nombres. Camilo Sexto, Ángela Carrasco, Catunga, Tormenta, Aldo Monjes, Sonia Rivas, Miguel Gallardo, Manolo Galván, Rosamel Araya, Diana María, Los del Suquía, Los Mirlos. Rafael, Nicola Di Bari, Los Ángeles de Smith. Bueno, para cerrar esta anteúltima partecita mía, quiero escuchar a un tema que a mí me gusta mucho, mucho, que no la puedo nombrar a la cantante porque acá uno de los integrantes del programa me pega, pero que bueno, ahora cuando volvamos vamos a ver si podemos decir por lo menos asociación libre. Ven, ven, mi madre te extraña. Ven, ven, todo está dispuesto. Ven, ven, el pan y el amor. Ven, ven, no te olvides nunca. Ven, ven, los años de lucha. Ven, ven, penas y alegrías. Ven, ven, todo a compartir. Yo comprendo esa joven sea hermosa, que la sientas como fruta jugosa, que te quite 20 años de piel y el otoño en la sien. Pero ella es un momento en tu vida y mi madre es hasta el fin de los días. Vamos padre, que ella espera por ti, no la hagas sufrir. Ven, ven, ella se ha dormido. Ven, ven, soñando contigo. Ven, ven, padre, ven conmigo. Ven, ven, no me digas no. Guardaremos el secreto de esto. Tú regresas de algún viaje de esos. Dale un beso y no la dejes hablar. Padre, vuelve al hogar. Ven, ven, estábamos escuchando. Es uno de mis temas favoritos. Vamos a decir que no te pobre tormenta, tormenta, tormenta, lo canta. Por Dios, pobre mujer, déjenla en paz. Tormenta era de Merlo. Mi papá amaba. Ahora entiendo todo. Y mi papá iba a una canchita de fútbol que había ahí en Merlo Gómez, de tierra, me llevaba. Yo creo que si salí puto era cuando mi papá me llevaba esa canchita del orto de Merlo Gómez para que jugara la pelota y yo odiaba la pelota, bueno. Y ahí iba también Tormenta a ver los partidos cuando no la conocía ni Magoya. Bueno, volvamos a la realidad. ¿Con qué quiero cerrar? Con las películas para chicos. ¿Cuáles eran las películas que se hacían exclusivamente para chicos? Había un señor que se llamaba Rafael Pato Carret, que yo lo miraba. Yo lo miraba Patolandia. Que... ahora yo no sé ese programa, era él, pero una cosa rarísima, porque él daba puto, ahora yo me doy cuenta que él daba puto, pero daba puto viejo, pues claro, no sé por qué. Bueno, él hizo Patolandia Nuclear, a mí los nombres me matan, en el 78, y fue un gran éxito, ¿no? A raíz del programa que él tenía, que era Patolandia. Obviamente otro que iba a estar, como no podía ser de otra manera, Margarito Tereré, sí. En el 78, dirigida y coescrita por Waldo Belloso, que habían creado junto con Zulema Alcayada estos muñequitos. ¿Qué era Margarito Tereré? Era un caimán, un cocodrilo. Había sido como toda una movida muy acorde con la época para reafirmar la argentinidad, porque eran todos animalitos argentinos, un guanaco, un yacaré, era todo muy, y el yacaré era de la Mesopotamia, el guanaco era de una cosa repilante, y a mí me encantaba Margarito Tereré, era muy gay, Margarito Tereré tenía una gran florcita en la oreja, era un cosito, sí. El Margarito medio ambiguo. Sí, era una cosa muy, bueno, lo que pasa es que las cosas para chicos dan. ¿Cómo era este el cantante que estaba con el acordeón? No me acuerdo, ese era acoso. Vos decís Pipo Pescador, que está vivo todavía. Volviendo al tema de cosas para chicos y relacionado con la putez, mi primera función de teatro, ¿saben a qué me llevaron? ¿A qué te llevaron? A ver Frutillita. Como para no salir así. Y ahí dije, ya está. Claro. Sí, se pusieron las frutillas. Sí, ya. Nunca mejor dicho. Bueno, voy a dejar esta para el último. Se hicieron muchísimas películas para chicos, una peor que la otra. De esa época también es Lorena Paola. Tiene un gimnasio, pobre, sí. Me da mucha pena Lorena Paola, porque cuando ella era chiquita y era gordita era muy simpática, pero claro, cuando creció quedó deforme, porque le quedó la cabeza muy grande. Es lo que pasa siempre con los chicos simpáticos. Le quedó la cabeza muy grande, puros rulos, pura boca, y no tuvo suerte, bueno. Y yo adoraba a Lorena Paola. Yo la fui a ver en Mar del Plata al teatro. Bueno, no voy a contar esas cosas. Quiero sí contar esto muy gracioso. Voy a leerlo directamente, María. Dice: era muy particular el criterio de las autoridades sobre lo que era más beneficioso para los chicos. Por ejemplo, la película Inti Anti, Camino al Sol, para poder ser exhibida a alumnos de sexto y séptimo grado de escuelas primarias de la ciudad de Córdoba, fue cuidadosamente analizada por Jerónimo Graguera, un funcionario provincial que proponía cortar las escenas que mostraban el sacrificio de una llama, la muerte de un guanaco por un puma y el acto sexual de unos patos en una laguna. Muy bueno. Hay que proteger a los chicos de todas esas imágenes. Alguien, por favor, piensa los chicos. Con lo que voy a cerrar, que a mí ahora vuelvo a decir en perspectiva, yo tuve dos o tres discos en mi infancia, discos y cassettes que marcaron pero mi existencia. Hubo uno de 1979 de Cantaniños, la película llamada Cantaniño cuenta un cuento. Tapa todo con caritas, con nenitos con la boca abierta. Exactamente, del programa televisivo Cantaniño, que era el programa donde... De ahí sale Lorena Paola, si no me equivoco. Creo que sí. Sí, Lorena Paola sale de Cantaniño, si yo no me estoy equivocando. Y después salió Festivito. Ahora bien, yo hace unos años atrás lo volví a escuchar entero al disco. Las canciones, yo tengo que ubicarlo, 78-79 estamos hablando. Y con la canción que yo voy a cerrar esta columna mía sobre la censura, se llama Señor Avión. Si uno piensa lo que pasaba en esas por esos días, en esos años, lo que el avión representaba en ese momento, ¿no? Lo que representó y lo que y la marca que dejó para siempre el tema del avión, sí, que me lleva a volar porque me gusta, como dice la canción. O sea, yo ahí, o sea, digo, pero esto estaba pensado. Era el inconsciente colectivo que afloraba. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Qué pasó con nosotros? ¿Qué pasa con los argentinos? Bueno, con esa reflexión los quiero dejar. Y escuchen esta letra que durante años para mí fue una de las canciones más lindas de mi vida. Y ahora no puedo escucharla sin sentir un gran y profundo horror. Bueno, el tema que escuchábamos obviamente es Señor Avión de Cantariños. Sí, la verdad que es una cosa de dar una vez. Igual a mí la canción que más me gustaba, recién se la estaba cantando a mis compañeros, era una que decía amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor. Mira, toda la canción era así, la cantaba la nena más chiquitita de Cantariños, era mi favorita por lejos. Qué lindo. Bueno. Diego Temporini, escuchamos. ¿Cómo les va, querido? Queremos escuchar su voz. Bueno, vamos a escuchar la voz de Diego Tempo. Habla en tercera persona como todos los locos. ¿Qué elegiste? ¿Qué elegiste? Bueno, yo les comento un poquito. Bueno, primero también estoy un poquito así como... Estamos desfasados, como bueno, programa muy... Atípico, con muchos problemillas técnicos, pero bueno, acá estamos. Lo mío, por la censura también, tenía ganas de hablar de... de las películas censuradas en el 76 y en adelante, pero como ya mi coequiper, como dice acá Javier, también iba a hablar del tema, y siempre tuve como en la cabeza las ganitas de hablar sobre la época del post-peronismo, del primer peronismo, y dije, bueno, ¿cómo lo puedo enganchar? Sí. Sin hablar del tema en sí, de las películas. Y bueno, y leyendo, investigando un poquito, encontré lo que iba a ser una película de propaganda contra el peronismo. Estamos hablando del 55. Sí, después digamos, a ver, para hacer un poco de memoria, el 16 de septiembre del 55... derrocan a Perón. Fue la fusiladora. Exactamente, la llamada revolución fusiladora. Exactamente. Y a partir de que, bueno, echan a Perón, se empieza a prohibir todo lo que tenía relación con... Sí, inclusive el nombre. Pero incluso el nombre, exactamente, no se lo nombraba. No se lo podía nombrar. Perón no se lo podía nombrar. Qué loco eso. Yo el otro día se lo contaba a mis alumnos y no lo podían creer. No lo podían creer. Igual me impresionaba a mí que nunca lo hubieran escuchado tampoco, ¿no? Pero sí. Alumnos de cuarto año de un secundario, digo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero incluso de mi secundario, que no soy ni tan chico ni tan grande por ahí, pero digamos que yo estudié en plena democracia, tampoco era un tema que... Es que es un tema que me parece que los profesores hacen la gran esquiva, gambeteada, sí, y lo esquivan, ¿eh? Se esquiva. Pero para que tengan una noción un poco más clara de lo que fue la época, les voy a leer... va a ser por ahí un poco pesado, voy a ver si lo puedo cortar un poquito. El decreto 4161, que es el decreto de prohibición de elementos de afirmación ideológica o de propaganda peronista. Sí, aunque ustedes no lo crean, este decreto se firma en marzo del 56. Y dice lo siguiente. Artículo 1. Queda prohibida en todo el territorio de la nación la utilización con fines de afirmación ideológica peronista, efectuada públicamente, o propaganda peronista por cualquier persona, ya se trate de individuos aislados o grupos de individuos, asociaciones, sindicatos, partidos políticos, sociedades, personas jurídicas, públicas o privadas, de las imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrinas, artículos y obras artísticas que pretendan tal carácter o pudieran ser tenidas por algunos como tales, pertenecientes o empleados por los individuos representativos u organismos del peronismo. Aparte con ese lenguaje tan amado, ¿no? Sí, por la dictadura. Se considerará especialmente violatoria de esta disposición la utilización de fotografías, retrato o escultura de los funcionarios peronistas o sus parientes. El escudo y la bandera peronista, el nombre propio del presidente de puesto, que no lo usan, fíjate el detalle, ¿no? El de sus parientes, las expresiones, y entre comillas, peronismo, peronista, justicialista. Tercera posición, buenísimo. La abreviatura PP. Era vos, ya, desde esa época. Estamos prohibidos los putos peronistas. Bueno, las fechas exaltadas por el régimen dispuesto, las composiciones musicales, marcha de los muchachos peronistas y Evita Capitana, o fragmento de las mismas, y los discursos del presidente de puesto, que siguen sin nombrarlo, o su esposa, o fragmentos de los mismos. Bueno, esta parte la vamos a pasar un poquito, y seguimos con el artículo 2. Las disposiciones del presente decreto ley se declaran de orden público y en consecuencia no podrán alegarse contra ella la existencia de derechos adquiridos. Caducan las marcas de industria, comercio, agricultura, las denominaciones comerciales o anexas que consistan en imágenes, símbolos y demás objetos señalados en los incisos anteriores. O sea, iba a todos los ámbitos. Sí, todo, prohibían todo. Quien infrinja el presente decreto ley será penado con prisión de 30 días a 6 años. No explica cuál es el grado. Si nombro a Perón me ponen... Claro, 30. ¿30? Claro, okay. Y multas que van de 500 pesos moneda nacional de su época o un millón. También. ¿Cómo lo establecían? Claro, ¿cuál era eficaz? Bueno, sigue con un montón de ítems bastante tétricos. Y ¿quién firmaba esto? ¿Quiénes firmaban? Eso es muy importante. Entre otros, Aramburu, Rojas. Bueno, algunos nombres que por ahí hoy por hoy no dicen mucho, pero algunos sí, por ejemplo, Alzogaray. En fin, sí, increíblemente no se podía nombrar a Perón. Le decían el tirano, el dictador, tampoco a su mujer. Se empezaron a destruir todas las imágenes públicas del peronismo. Se demolió la mansión. Exactamente. Exactamente. Consuelo, ¿no? La que, donde está ahora la Biblioteca Nacional. Exacto. Porque habían vivido ellos. En realidad, porque habían muerto Evita ahí. Exacto, era como el símbolo más fuerte de la muerte de Evita. Claro. No se había podido. Se demolió. No se había terminado el mausoleo para Evita, lo que era el monumento al descamisado. Y entonces todavía estaba presente como lugar de muerte, como paso a la inmortalidad de Evita, la mansión presidencial. Se la demuele. Sí, como un símbolo burdo, un burdo intento de borrar la memoria colectiva. Bueno, por ejemplo, la Fundación Eva Perón, que lo que hoy es la Facultad de Ingeniería, también se le tiran todas las estatuas que estaban en el frontis, en el remate. Las calles cambian de nombre, bueno, en fin. Esas estatuas que tiran tenían imágenes de... ella, ¿no? No, eran representativas del movimiento nacional peronista, un trabajador, un médico, bueno, representaban diferentes... Si me equivoco, bueno, se abandona la construcción de los mega hospitales que se estaban haciendo. Exactamente, lo que era el Warner, grandes elefantes blancos, uh-huh. El de San Isidro, que se terminó más o menos de poner en funcionamiento en los últimos años. Sí. Pero abandona. Todos abandona. Porque habían sido comenzados por el gobierno peronista. Exactamente. Estos a líderes de la democracia y del respeto a la institucionalidad, como les gusta decir a ellos. Les todo encanta, el les encanta. Encanta sí, sí, sí, sí. El poco respeto por la democracia. Por las instituciones democráticas. Y bueno, entre esas formas de buscar la prohibición y de imputarle al peronismo una dictadura que no lo fue. Se crea una comisión, enorme comisión de personas, para buscar las maneras de inculcar a la población el odio al peronismo. Al peronismo. Exactamente. Entonces hay. En Zona Norte funcionó, ¿eh? Funcionó desde. Yo digo, en Vicente López funcionó. Hoy en día todo. Sigue siendo la. Funcionó. Es la que yo le digo que San Isidro San Gorila, la capital nacional del gorilismo. Dios. Sí, sí. Y entre, bueno, entre estas búsquedas de inculpar al peronismo, hay intelectuales que escriben libros, en los diarios, por supuesto, en su gran mayoría, destilan un odio acérrimo contra lo que ellos dicen el régimen, que Lilita Carrió también lo utilizó para hablar de este periodo, no nos olvidemos. La segunda tiranía. La segunda tiranía. Y haciendo ese enganche histórico tan raro y tan interesante, ¿no? La primera tiranía para esta Argentina católica liberal, que es una cosa muy loca. Siempre yo que cuando reflexiono un poco, por lo poco que sea de historia, pensar que debemos ser uno de los pocos países en el mundo en donde los liberales son católicos, por ejemplo. Es una cosa loquísima, ¿no? Sí, en sí, realidad sí, casi sí, siempre sí. El liberal es lo opuesto al catolicismo. Exactamente. Pero decía... haciendo ese enganche tan raro en la historia y diciendo la primera tiranía fue la de Rosas y la segunda tiranía fue la de Perón, dos momentos históricos de la Argentina más que interesantes y dos gobiernos quizá de los más populares, ¿no? Exactamente. Que dio sí, país. Sí, el tema del pueblo en la calle, el pueblo... del aluvión zoológico. Sí, sí, es sí, eso, sí, ¿no? Sí. Le da terror, los apabulla. Y justamente... que vos bien lo nombrabas, en esta comisión de intelectuales, librepensadores de la época, se hace un libro, el libro que justamente se llama El Libro Negro de la Segunda Tiranía. La Segunda Tiranía. Y bueno, fue un libro paradigmático porque hasta el día de hoy, como bien dice acá Javier, hay referencias al libro que, sin saberlo quizás, la gente habla de cuestiones... negativas sobre Perón que son realmente falaces. Por ejemplo, no voy a leer partes del libro para no aburrirlos, pero todas las grandes obras del peronismo, como la la Constitución del 49, donde se reafirman los derechos del trabajador, del voto femenino. Entre, para nombrar dos cosas al pasar, ¿no? A todos se le busca como inventarle otro fin. Claro, una parte muy negativa. Como que en realidad todo tiene un fin que es la exaltación del dictador, la estupidización del pueblo, o sea, el pueblo no piensa y se deja manejar, y todo esto con datos incomprobables, claro. O sea, no hay ningún tipo de investigación científica ni histórica, no, simplemente son datos de que suenan a dichos de boca en boca, de vecina chusma. Y asentados en el más sentido de los comunes, ¿no? Exacto. El sentido común. Claro. Que es de lo peor que puede haber a veces, ¿no? Bueno, que es un poco lo que pasa ahora a veces con cuando critican lo de la asignación universal y eso, diciendo que la gente lo único que hace es tener hijos ahora para... Bueno, eso lo dijo el otro día un profesor de lengua, lo dijo en una reunión de profesores que estuve en el colegio en el que trabajo, dijo eso. Dijo que las chicas se embarazaban para cobrar la asignación universal por hijo, a lo cual la asistente social, la trabajadora social, saltó, ¿no? También ella había dicho otra cosa, como que esto era una dictadura, por ejemplo. Ella había volcado minutos antes ese concepto. Pero cuando este hombre salió con esta declaración tan exaltada, ella dijo, bueno, a mí me parece que no se puede decir que una persona se embarace conscientemente con ese argumento. Y él dijo una frase que a mí me mató. Me dijo, pero ya lo tienen en el subconsciente. Ya saben que van a cobrar la asignación universal por hijos si tienen hijos. Claro. Nacen ya con... Muy fuerte. Increíble. Sí, también son iguales a las declaraciones que hizo este cómico bastante detestable, el señor Pro del CEL. Ah, bien de CEL. Y Medicel también dijo algo muy, cómico, muy parecido. Sí, sí, con las piditas. Sí, sí, igual. Respectivo. Igual, no sé. En fin, estamos así. Y bueno, les quería contar que, entre otras cuestiones, de este libro, para otro ejemplo, y con esto termino lo del libro, y otro mito popular, porque luego del libro, y hasta días de hoy, se sigue escuchando a la gente diciendo que Perón, se fue Perón con todo el oro de las reservas. Sí, siempre se dijo eso. ¿Cuándo hay? Datos fehacientes, libros concretos, investigaciones que demuestran todo lo contrario, que cuando Perón se va, en las reservas del Banco Nación, del Banco Central, estaban más llenas que nunca. O sea, nunca hubo tanta reserva de oro como cuando se fue Perón, cuando se fue, entre comillas, ¿no? Y fueron en los primeros 2 años de la dictadura, de la revolución llamada libertadora, que se mal utilizan los fondos, y cuando reasume la presidencia democrática... ¿Primero quién es? ¿Illia? No, Frondizi. Frondizi. Las arcas estaban vacías. Frondizi, ¿no? Y después vino Illia, sí. Sí, absolutamente vacías. Y bueno, para cerrar un poquito este manojo de palabras y datos, se hace una película dirigida... No sabemos por quién, porque no quedó asentado el nombre del director, de propaganda antiperonista, ya que se iba a llamar aparentemente El Mito. Y en esta película, utilizando este libro, el libro negro de la Segunda Tiranía, mostrando discursos presidenciales o la figura de Evita paseándose con hermosos vestidos, como haciendo hincapié todo el tiempo en el derroche de los recursos de los argentinos por parte de estos dos dictadores, todo el tiempo comparándolos con Mussolini, bueno. Algo sí, que también se está haciendo ahora. Y sí, la plata del ANSES. Claro. ¿Quieres que te diga lo que decían en la reunión el otro día? ¿Qué decían? Tírame un dato. La plata del ANSES. Nos están matando a todos. Uh-huh. Sí, sí. Y bueno, en la película muestran, por ejemplo, apenas derrocan a Perón, se abre el Palacio Presidencial y se exhiben joyas de Evita, los vestidos de Evita, regalos de delegaciones extranjeras, y todo lo muestran como despilfarros de los dictadores comprados con la plata del pueblo, claro, ¿no? Por ejemplo. Es algo muy común, ¿no? Cuando suceden derrocamientos, se me ocurre. El de Gaddafi, por ejemplo. Sí, bueno, pero estos otros, los rumanos, sí. Que también se los suele comparar mucho. O los de la de Filipinas, Imelda, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Pero lo primero que mostraron eran los zapatos. Sí, me recuerdo eso, sí, porque yo era chico y me recuerdo esa imagen. Mostraban los zapatos que tenía. Eso es una cosa muy, muy llamativa, ¿no? Que se repitan en geografías distintas y en momentos históricos distintos, lo mismo para denigrar, sea a gente que se lo merezca como gente que no, claro, sí. Por ejemplo, sí, me acuerdo justamente de lo de Gaddafi, cuando entran al palacio y muestran, lo primero que muestran es una bañera que era de oro macizo, claro, por ejemplo. Pero bueno, sí. Y bueno, en esta época, y volviendo a la censura, que era como el tema principal, un montón de artistas que trabajaron en el peronismo, y que no fueron pocos, tuvieron que exiliarse, sí, o silenciarse. Sí. No pudieron trabajar más, muchos se fueron a México, a Hugo del Carril, por ejemplo, ¿no? La voz de la marcha peronista. De la marcha peronista. La descamisada, esta señora que ahora va a cantar a fin de año. Que tiene como 100 años. 100 años, sí. ¿Cómo se llama? Nelly Omar. Nelly Omar. Una grosa, Nelly Omar, completa. Entre muchos. Sí. Y bueno, entre otras cosas, bueno, les marcamos unos pequeños audios de la película, que dicho sea de paso, nunca se estrenó. Se ve que en algún momento reflexionaron y dijeron, quizás es contraproducente. Claro. No sé cuál fue el criterio para no estrenarla. Estaba lista, pero no se estrenó. Vamos a ponerles unos pequeños audios de la película. De la noche a la mañana, la insignificante actriz postergada se transformó en la mujer más poderosa del mundo actual. Sus caprichos eran órdenes, y sus órdenes muchas veces eran solo caprichos. Los entretelones de un régimen de corrupción extraídos de los archivos secretos de la tiranía. Sí, esta mañana luminosa señala una nueva era de esplendor para todos los argentinos, aunque queden unos pocos que creen que la partida del tirán es el principio de tiempos malos para ellos. Es que se había creado un mito fabuloso alrededor de Perón y Eva Perón, un mito que ahora se desploma estruendosamente. Bueno, esto a modo de ejemplo nada más. Qué palabras, ¿eh? Tirano. El mito. La caída del mito. Uh-huh. Exactamente. Ellos decían, bueno, la teoría, la argumentación principal de este film, ¿no?, de propaganda que no terminó de estrenarse, era que se había construido un mito tan fuerte que la gente se lo había creído. Claro. Y vivimos como una especie de encantamiento de la Ada Evita, que no nos dejaba ver más allá, y no nos damos cuenta del nivel de corrupción y de maldad que tenía el dictador y su mujer. Claro. Esto era increíble. Estaba y tengo... Total. Exacto, como ahora, sí, 54 más sí. Sí, decir lo mismo. Que utilizan el poderoso aparato del Estado propagandístico. Exacto, y muy lo bien que hacen. Y... me vienen muchos recuerdos de la infancia, o sea, mis primeros recuerdos mis primeros contactos con lo que fue el peronismo. Que vengo de una familia, así voy a hacer algunas confesiones muy fuertes para la radio. Mi familia es ultra gorila. Mi abuelo ni te guate. Ultra gorila. Y recuerdo que había muerto una especie de tío lejano, no sé, no acuerdo ni el nombre. Y yo tendría 14 años, 13. Y heredamos los muebles o no sé qué. Y fuimos a la casa de este tío a buscar las cosas. Y en una especie de cuarto viejo, así en el fondo, había cajas de libros con artículos de diarios y un montón de chucherías y cosas. Y cuando fui a revisar, mis viejos me dijeron, no, eso tiralo todo, qué sé yo. Yo primero quería ver qué era. Entonces empecé a abrir las cajas y encontré un montón de libros y diarios de época del peronismo. Se ve que mi tío era peronista. Y recuerdo ver los diarios, bueno, estaba La Razón de Mi Vida y diarios de la época del primer peronismo, y los leía así como fascinado porque no entendía nada. Era como una época que yo no tenía ni noción. Claro. O sea, les digo, ni en la primaria ni en la secundaria se tocó el tema, más que muy por arriba, y en mi familia no se hablaba de política, mucho menos de peronismo. Eso fue como una gran entre fascinación y curiosidad que tenía en la época. Y otra cosa que recuerdo, al poco tiempo, encontré en una feria de cosas viejas un disco de Pasta, que se llamaba Las Cadenas de la Libertad, y eran grabaciones originales de la, o sea, es un disco editado en el 55 y llevado a práctica por la Revolución Fusiladora, donde están los audios previos y posteriores al derrocamiento de Perón, todos los audios de las diferentes radioaficionados y del ejército, de marina, de aviación, y son muy muy impresionantes, muy impresionantes, porque ahí de como que sentís el odio intrínseco que está en esa gente, de, que es de la época, digamos, escucharlo muy fuerte, leerlo muy fuerte cuando lees el libro negro, pero cuando escuchás el audio de esta gente, o sea, gente que quería matar a Perón, sí, o sea, realmente quería matar. Y sí, y fueron los mismos que bombardearon unos meses antes del derrocamiento la Plaza de Mayo, matando aproximadamente 300 personas. Es increíble, pero eso pasó en Argentina, gente. Y pasó y pasa. Y pasa, el odio sigue intactando. Que es lo que más me impacta a mí, ¿no? Es decir, tantos años después sigue tan intacto. Sí. Así que bueno, más o menos esto era lo que tenía para decir. Está muy bueno, muy muy muy interesante, ¿eh? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Escuchamos un audio más? Que es el temita ahora y ya este siempre se quiere, siempre se quiere. Pero ¿por qué no empezamos el programa y nos vamos directamente? Así empezamos y ya está. Que no hay otro tema. Hay que decir algo. Sí. El programa que viene va a ser el último programa de este ciclo. Por ahora. Bueno, muy bien, acaba de decir. El 2011, por favor. Se termina el 2011. ¿Eh? Porque nosotros nos vamos a tomar un tiempo de reflexión y de recogimiento, nunca mejor utilizada esa palabra, para, ver, quizá están como todas las fichas puestas para volver con el programa, pero vamos a dejar abierta la reflexión, si quieren mandarnos un mail ustedes opinando, diciendo vuelvan, no vuelvan, la verdad que ni se gasten por mí, encantado, pero no lo hagan. Tips así, claro. ¿Qué me gustaría? Sugerencias. Claro, exactamente. Saquen el pelotudo de Diego. Y bueno, vamos a ver, la idea es volver tipo marzo, cuando recomienza la vida en este país, que es en marzo. Cuando vuelve Susana. Exactamente. Para ver si competimos. Y bueno, pero ya la próxima emisión, que va a ser el domingo que viene, si todo sale bien en vivo y en directo, sí, va a ser la última emisión de Cadena Nacional 2011. Exactamente. Y vamos a cerrar con un temita que es muy representativo de las censuras, de las dictaduras, que es de un grupo que tuvo Charly García, entre los muchos grupos que tuvo. ¿Y qué grupos? Y este es de La Máquina de Hacer Pájaros. Y bueno, y refleja un poco lo que pasaba en estos tiempos así oscuros de la República, que no se podía hacer mucho realmente. Claro. Y la gente iba mucho al cine. Uh-huh. Y bueno, ¿cómo se llama el tema? ¿Qué se puede hacer salvo ver películas? Sí. Busca. honra por amor. Las mujeres, ese es nuestro orgullo. Sobre la TV se duermen mis gatos. Salgo a caminar para matar el rato. De pronto yo la veo entre los las que a partir de este momento continúan con su programación habitual.